pobre soy, tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublar el llanto? Ay, en el susurro del palmar se siente el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Ay, al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. ¡Epa! ¡Oye, los cubanos! ¡Ay! En el susurro del palmar se siente el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Ay, al contemplar tu ardiente sol, tu campo pleno de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Adiós mi Cuba querida, ¿por qué estás sufriendo tanto? En vez de ser bendecida y no verter tanto llanto. Adiós mi Cuba querida, ¿por qué estás sufriendo tanto? En vez de ser bendecida y no verter tanto llanto.